Esta es la historia de un viejo castillo, castillo viejo como su rey. Sí, este cuento trata de un castillo que era muy viejo. Y todo lo que había dentro también. Los cornos, por ejemplo, estaban todos destartalados y no sonaban como ustedes escucharon al principio. En vez de sonar así, sonaban así. Bueno, esta historia del castillo viejo empieza así. Bueno, empezar no porque ya empezó, sigue así mejor dicho. Una vez en un viejo castillo, de cuentos de hadas un viejo rey, con su vieja señora la reina, y por qué no, decimos un viejo príncipe también. Tenía muchos y viejos sirvientes que les traían para comer una sarta de antiguos manjares con un olor que yo a vos te quiero ver. Un castillo tan viejo que las paredes no se caían por un milagro de conservación. La pobre construcción ya no podía sostenerse en pie ni tener los pies de la gente que caminaba sobre los musgos y sobre los hongos y las telarañas y esqueletos de escorpión. Las limpiadoras de ese castillo de tan vieja no daban más, ni servían sus viejas escobas para barrer, porque quedaban los palos nada más. En el castillo vivía en oscuras, no había velas para alumbrar, solo mi candelabro vacío, que el viejo rey mandó envolver y llevarlos a vender. Sí, todo era muy viejo en ese castillo, y en los alrededores también. Nada servía para nada. Escuchen, por ejemplo, lo que pasó cuando el rey mandó vender los candelabros. Un sirviente, que se llamaba Vejestorio, fue con ellos a la plaza del pueblo más cercano y allí se puso a pregonar. ¡Candelabros! ¡Candelabros! ¡Vendo, vendo, vendo candelabros! ¡Quien quiera comprar! ¡Son del palacio de su majestad! ¡Y están regalados! ¡Candelabros! ¡Candelabros! ¡Vendo, vendo, vendo candelabros! ¡De su majestad! Un anciano se le acercó y le dijo: ¡Yo quiero comprarte esos candelabros! Ah, ¡bueno, bueno! ¡Aquí los tienes! Dijo Vejestorio. ¡Son 300 pesetos! El anciano pagó y Vejestorio le entregó los candelabros. Pero cuando se puso a contar el dinero, se dio cuenta de que el tipo le había dado billetes viejos que ya no tenían valor. ¡Ey, ladrón! ¡Estos billetes no sirven! ¡Son viejos! Y el otro, que se escapaba corriendo con los candelabros, le contestó: ¡Estos candelabros también son viejos y tampoco sirven! Además, en ningún lugar se consiguen velas para poder usarlos. Y los billetes que te di serán viejos, pero vos sos más viejo que ellos. ¡Y yo soy más viejo que vos! Vejestorio volvió muy triste al castillo. Tuvo que ir caminando porque el caballo que había llevado ya estaba tan viejo y enfermo que no podía cargar ni siquiera la montura. Bueno, pero todo eso no importa. Lo que importa saber es que el príncipe, que como ya dijimos era un viejo, se quiso casar con una princesa joven que vivía en otro castillo. Pero ella, cuando lo vio, le dijo: Ah, no, contigo no me puedo casar porque vos sos un viejo y yo soy una joven. Entonces el príncipe le quiso decir que él por dentro se sentía joven, pero no pudo porque cuando trató de hablar le vino una tos muy fuerte y se puso a toser y a escupir en el piso. Entonces, la princesa se fue y no quiso saber más nada de él. Pero el príncipe estaba muy enamorado y le quiso escribir una carta de amor a la princesa. Pero no pudo, porque estaba tan viejo que la mano se le movía mucho y con el lápiz no le podía embocar el papel. Bueno, viejo, terminala con esa historia de viejos. Este es un disco para niños, no podés estar contando tantas cosas de viejos. Mejor te canto yo una canción de chicos.